Muy buenos días, este es el resumen de noticias de este día viernes 1 de agosto. Para hoy se espera una mínima de 10 grados, máxima de 23. Para el sábado, mínima de 8 grados, máxima de 21 grados. Para el domingo, mínima de 7 grados, máxima de 21. El lunes, mínima de 9 grados, máxima de 16. Martes, mínima de 5 grados, vuelve a bajar la temperatura, máxima de 18 grados. Y el miércoles empieza a subir nuevamente con una mínima de 7 grados, máxima de 19. El sol sale a las 8:12 y se pone a las 18:56. En este momento, para el resto del país, las temperaturas estarán más o menos similares a la provincia de La Rioja o a nuestra ciudad, observándose solamente vientos en la zona de Mendoza y La Pampa, nieve en Tierra del Fuego y Río Gallegos y también las Islas Malvinas. Por el otro lado, en lo que hace al litoral, tormentas eléctricas en la zona del norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Misiones. Comenzamos con las noticias destacadas para el día de hoy. Desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural organizaron una serie de ofrendas a la Pachamama en distintos museos provinciales. Al respecto, la titular del área, Ana Mercado Luna, se expresó. Escuchamos lo que dice. Lo primero es el día viernes, como ya lo venimos haciendo desde hace un par de años, en el Museo Folclórico, que se hace la celebración de la Pachamama. Se espera la gente a partir de las 9 de la mañana, con té de ayuda, y después a las 10 se hace el pequeño ritual de la Pachamama que tenemos nosotros en el Museo Folclórico. En Vinchina también, porque tenemos ahí nuestro otro museo provincial, Chiyuyán de Vinchina, también hace desde hace un par de años la ceremonia de la Pachamama. Bueno, ahí es como un poco más común ver esto, porque al estar más relacionado con todo lo que es el cordón andino, porque no se olviden que ahí cerca de Vinchina pasa nuestro Capañano, Camino del Inca, con lo cual ahí este tipo de prácticas son un poco más familiares. En el mismo marco, Mercado Luna invitó a toda la comunidad riojana a participar de la muestra El Artista de Mito América, en homenaje al artista Pedro Molina. Después de 10 años decidimos juntarnos de nuevo, grupo de amigos, su familia, sus hijos, y volver a poner a disposición parte de la obra. Digo parte porque es tan grande la obra de Pedro que es apenas un pedacito, digamos. Y para eso la Secretaría de Cultura rehabilitó las salas de la calle 9 de Julio, se acomodaron, se volvieron a acondicionar luces, todo, se pintó todo, y ahí se está montando una muestra, que está Diana Guzmán, que tiene a cargo la Dirección de Artes Visuales, y por supuesto nosotros el equipo de Patrimonio, que además hemos sido compañeros y amigos de Pedro, junto con uno de los hijos, con Pablo, acá acomodando, llevando y trasladando pedacitos del taller, para que quienes no lo han conocido lo conozcan, porque realmente ha sido uno de los grandes artistas riojanos que tenía mucho sentido de pertenencia. Le decían el pintor de Mito América, de hecho la muestra se llama así, Pedro Molina, el artista de Mito América. Bueno, nos vamos a reunir y encontrar para proponerle al vecino, a la vecina, a los artistas en formación y al público en general, distintas propuestas, desde talleres para niños, para infancias, talleres en el MOOC, talleres de arte, talleres de juegos teatrales, jornadas de manualidades, bueno, es una agenda variada, extensa, también espectáculos musicales, de danza, de la escuela de arte, muestras de los procesos creativos que se están llevando a cabo en nuestras instituciones, fragmentos también de la Noche de Gala, ese gran espectáculo que hemos llevado a cabo hace unos meses aquí en la estación para celebrar el Día de la Rioja, y bueno, y asimismo toda una programación que consiste en el encuentro de la cultura y de nuestros espacios. La subsecretaria de Cultura Municipal, Victoria Rodríguez, instó a la comunidad capitalina a participar del encuentro por la cultura a realizarse el día de hoy a partir de las 3 de la tarde en el Pueblo Cultural en la Vieja Estación. Bueno, nos vamos a reunir y encontrar para proponerle al vecino, a la vecina, a los artistas en formación y al público en general, distintas propuestas, desde talleres para niños, para infancias, talleres en el MOOC, talleres de arte, talleres de juegos teatrales, jornadas de manualidades. Bueno, es una agenda variada, extensa. También espectáculos musicales, de danza, de la escuela de arte, muestras de los procesos creativos que se están llevando a cabo en nuestras instituciones, fragmentos también de la noche de gala, ese gran espectáculo que hemos llevado a cabo hace unos meses aquí en la estación para celebrar el Día de la Rioja, y bueno, y asimismo toda una programación que consiste en el encuentro de la cultura y de nuestros espacios. Y en este contexto, el fotógrafo Gonzalo Ocampo presentará la muestra fotográfica en honor a Carlos Corto Paz, ícono del skate riojano. Sí, Carlos Corto era 100% de skate, trabajaba en un skate shop, el tiempo que le quedaba libre lo dedicaba a patinar y toda su vida era skate. Fue un skater legendario de La Rioja. No sé, todavía no vi a nadie acá en La Rioja hacer las cosas que hizo él, como por ejemplo volar la escalera de atrás del Lunlar, que hay una secuencia que va a estar en la muestra, que tiene un piso terrible y hay que hacerlo eso, no sé, no lo vi a nadie que lo vuelva a hacer. Con mucha emoción, fue muy emocionante para mí, por ejemplo, escribir el texto que va a acompañar la muestra. Son aproximadamente 15 años de skate, de hacer fotos con él. Quedaron algunos registros de cosas lindas. El sábado 2 de agosto, en el espacio 73, el grupo Agua de Cactus presenta su primer álbum de estudio, denominado De la Espina a la Flor. Y en este sentido, habla el vocalista principal, Nahuel Ortiz. Son 12 canciones, las cuales, como lo dice el nombre del disco, De la Espina a la Flor, es para mí un resumen en esa frase, por todo lo que pasa el disco, digamos. Es un disco por momentos íntimo, es bastante eléctrico, tiene una parte, una pata más folclórica en algunos temas, que básicamente venimos de esa raíz, pero siempre es más tirando a fusionarlo con otros géneros, pero nos damos la libertad de por ahí de tocar algún, en este caso por ahí un gatito más criollito, claro. Pero también medio reversionado y qué. Entonces, como tiene tantos momentos y tantos matices, me parecía que esa frase era la que encerraba bien, englobaba bien el concepto del disco. Y preparando todo para el domingo, recibirlos ahí de la mejor manera. Y nada, contentos de poder presentar, de que salga a la luz este álbum. Llevó un tiempo gestarlo y grabarlo y bueno, todo el proceso, ¿no?, que lleva la grabación. Pero la verdad que fue muy enriquecedor y nos hizo crecer a todos como banda y como individuos. La Legislatura de La Rioja inicia las actividades por el 49º aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli con una exposición a cargo del director de la Sala de los Mártires de Chamical, Rubén Díaz. Vamos a estar en la legislatura, nos ha invitado la diputada por Chamical, Carla Liendro, y vamos a estar dando una charla, un conversatorio sobre camino a los 50 años del último golpe de Estado, los mártires riojanos y los herederos de esa memoria, de su memoria. Repasando un poco la vida de los cuatro mártires, pero no quedándonos solamente en la anécdota de cuándo nacieron, dónde estudiaron, sí, cómo fue el asesinato, sino ver quiénes van a ser los jóvenes hacia futuro que van a seguir esta memoria compleja, ¿no?, esta memoria que siempre nos está interpelando. El 4 de agosto se cumplen 49 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli y al respecto escuchamos al secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, quien confirmó la inauguración de la segunda etapa del parque temático en homenaje al mártir riojano. Se va a inaugurar la segunda parte de la obra del Parque de la Memoria, que se está construyendo allí. Es una obra grande, muy importante, que seguimos haciendo con el esfuerzo del gobierno de la provincia. Todos esperamos, confiamos que el año que viene, que van a ser los 50 años del golpe militar, de la dictadura genocida y del asesinato de Angelelli, de los curas de Chamical, de Güense y de Tamil. Esperamos ahí inaugurar la totalidad del parque, ya con todo el contenido, con el centro de interpretación que va a haber. Llega la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, feliz viernes, Jorge Javier. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Ayer se jugó un partido de octavos de final, encuentro de ida entre Defensor de la Boca y San Martín. Triunfo agónico de Defensor de la Boca frente a San Martín por 2-1. Agustín Gutiérrez le dio el triunfo al equipo del barrio Jardín Residencial. Ganaba Defensor de la Boca bien el primer tiempo, 1-0. Matías Navarro abrió el marcador. Tuvo muchas situaciones, el DF no pudo concretarlas. En el segundo tiempo apareció Agustín Centeno para la igualdad del equipo de San Martín. Y sobre el final se fue con todo Defensor de la Boca. Daba la sensación que el partido terminaba igualado, pero no, DF salió a buscarlo y encontró la victoria con la definición de Agustín Gutiérrez. Queda un partido más, seguramente en dos semanas más, Defensor de la Boca va a pedir jugar en su cancha para enfrentar a San Martín, y Defensor de la Boca, con solo empatar, se va a meter a la instancia de cuartos de final. Sigue el fútbol local, siguen los partidos de octavos de la Liga Regional de Fútbol. Esta tarde en cancha Pedro Camilo Alén se van a enfrentar el equipo de Andino frente a Alta Rioja, 16 horas, así que mucha expectativa en el barrio Alta Rioja, que va a enfrentar a Andino esta tarde en cancha oficial. Mañana sábado, San Lorenzo frente a San Francisco, y el domingo Rioja Juniors frente al equipo de Alas Argentinas. Vamos a escuchar la palabra de Juan Cuello. Este joven delantero le dio el triunfo, hizo un doblete, pero le dio el triunfo agónico a Unión, que eliminó a los Obreros. Y bueno, se metió también Unión para jugar octavos de final y estará enfrentando la semana que viene Unión al Américo Tesorieri. Recordó a su hermanito Jonás, el delantero de Unión, muy contento, por supuesto. Y por supuesto, este recordatorio para su hermanito le dedicó el triunfo. Escuchamos la palabra del delantero de Unión, Juan Cuello, que decía lo siguiente. Ya veníamos de empate con Racing. Bueno, creo que este era el partido de nosotros para levantar cabeza y vamos positivo ya para el que viene. Te tocó marcar dos goles, ¿cómo fueron? El primero fue de penal, un hermoso penal para ti, creo que no salió ni en los potes el arquero. Y bueno, la segunda lo paso ahí al arquero y le empujo, no, ya, el último minuto era. Era el último porque el árbitro había adicionado cinco minutos y bueno, era la última. Y así que nos jugamos todo, patio al arquero. Le erró el defensor de ellos y entré solo por atrás, lo pasé y... ¿Aproveché ese momento? Aproveché esa oportunidad porque claro, no había otra y así que la mandé adentro, ¿no? Qué grito de gol, ¿eh? Sí, nos fuimos para allá, pero el parque estaba claro, toda la gente y toda la familia. Ya no tuvimos que ir acá, ¿no? O sea que el pase te lo dio tu primo. Mi primo, Alexi, un excelente arquero, así que ahora vamos positivo para lo que viene. Juan, bueno, sabemos que sos goleador, tuviste un paso por San Lorenzo, de buen torneo el año pasado. Sí, tuve un hermoso año el año pasado con San Lorenzo, donde ascendimos, le hice un gol en la semifinal. Después me tocó salir por una falta que me hicieron, me golpearon la mandíbula. Sí. ¿Por qué no seguiste en San Lorenzo, por ejemplo? Porque creo que ya eran dos años y creo que ya era momento de hacer un pasito al costado, buscar aire nuevo, gente, conocer gente nueva, así que me habló Unión. Aparte, trabajas mucho. Sí, sí, aparte me habló Unión. Trabajos particulares. Uh-huh. Me habló Unión y le dije que sí, que cuenten conmigo. Ya me había hablado Racing también, le agradezco a la gente de Racing, al presidente. Me había hablado también el profe Eloy. ¿Quién te trajo Rioja para Unión? Mi primo, el Alex, uh-huh, y bueno, el Fernando, también mis tíos. Ellos me hablaron, me dijeron, vamos, vení, danos una mano, que queremos hacer un proyecto hermoso. Que bueno, ahí cuenten conmigo que había estado, le dije, y bueno, acá estoy. Bueno, saludos para quién, dedicatoria, a la porque familia. Le tocó marcar dos goles y eliminan a los Obreros, que bueno, sí, estaba muy cerquita a los Obreros de pasar a octavos. Un equipo duro, los Obreros, sí, no hay que demerecer también a los chicos, tienen un excelente equipo. Y bueno, era uno de los dos tenía que pasar y pasamos nosotros. Lo felicito, Juan. Muchísimas gracias, Gallo. Déjame mándale un saludo muy especial a mi hermanito que lo perdí hace 4 meses. Hoy, justamente, hoy día miércoles 30, está haciendo 4 meses. Mira que vos, lo perdí. Y bueno, creo que él fue el que me dijo, anda y métete que va a hacer gol, así que se lo dedico para él. Tu hermanito te ayuda desde el cielo. Desde el cielo, sí. lo llevo siempre presente. Acá lo tengo. Hoy me puse la de él, sabía traer la de Ebro Barrera, sabía traer, pero bueno, como él hoy hace 4 meses, me la puse a la de él, así que me dio suerte y le dio el pase a los octavos de final a los chicos. Lo felicito, Juan. Muchísimas gracias, Gallo. En el final, Gabriel, vamos a tener deporte motor, rugir de motores, el clásico óvalo de la quebrada, mañana con las pruebas de clasificación y el domingo la gran fiesta del motociclismo en el óvalo de la quebrada. También van a estar viajando mañana desde muy temprano muchos riojanos, hinchas de River, a Santiago del Estero. Se viene el gran duelo de Copa Argentina entre River y San Martín de Tucumán. Así que toda la suerte para los hinchas de River que viven aquí en La Rioja, que reitero, van a estar viajando en las próximas horas o mañana temprano hacia la provincia de Santiago del Estero. Le mando un abrazo, Gabriel, y feliz fin de semana para todos. Esto ha sido todo por hoy, para este viernes 1 de agosto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriel Miranda y los espero el próximo lunes con más información. Muchas gracias al aporte de Ezequiel Fuentes Auma con toda la información.